Si hay una área de su vida que usted da el derecho legal al diablo para tocar a usted, el Espíritu Santo no está en esta área. Porque Dios y el diablo no pueden estar los dos en el corazón. Eso es imposible. Donde está uno, no está el otro. Eso es imposible. Los dos no pueden compartir el mismo lugar. Entonces, la necesidad de esta noche de usted entender lo que es la vida sujeta y controlada por el Espíritu. Una vida en la dimensión del Espíritu. Una vida que las áreas de su vida están controladas y sujetas bajo la tercera persona de la Trinidad, el Paracletos, el Espíritu Santo, el Avocatus, el Ayudador, el Consolador, el que nos representa. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables con poder y autoridad en esta noche. Gracias por todo lo que has hecho desde el viernes, el sábado, esta mañana, harás esta noche y harás mañana por la noche. Gracias por tu palabra, gracias por el entendimiento y la madurez y el crecimiento que has traído durante estos días. Gracias porque esta primera semana del 2007 empezamos en poder y empezamos en autoridad, porque creemos que este año será de grandes bendiciones, de poder, de cosecha, de prosperidad en nuestras vidas espirituales, nuestras vidas financieras, nuestras vidas ministeriales. Padre, háblanos. Reconozco que Josué y Irión no es nada y nadie delante de ti, y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, que tú nos hables bajo tu poder y tu autoridad. Gracias por el privilegio y por el honor de estarmos aquí en esta noche. Te pedimos una bendición especial a cada persona que está oyendo por la radio Fe 540, todos los que están oyendo a través del satélite, a través del mundo entero por la internet. Les enviamos bendiciones a ellos ahora mismo, que están en hospitales, que están en las cárceles, que están pasando problemas y necesidades. Ahora mismo ministralos por el poder de tu palabra. Ahora mismo ministralos por el poder de tu palabra. Ahora mismo salve, restaure, sane, bautiza en el Espíritu Santo. Ahora mismo, alrededor del mundo, inunde, Señor, con la palabra de Dios y el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos esto por la fe. Amén. Aleluya. ¿Podéis sentarme, queridos hermanos, por favor? Gracias. En nuestro vivir diario, tú y yo, mientras somos humanos, tú y yo, mientras vivimos en la dimensión de nuestra humanidad, tú y yo que estamos sujetos a esta humanidad que fue vendida al pecado, usted debe entender, usted debe comprender y usted debe saber. Usted debe entender, comprender y saber que hay una dimensión del Espíritu y hay una dimensión de la carne. Usted debe entender que las dos no pueden cohabitar juntos. O usted vive bajo la sujeción y el control del Espíritu, o usted vive bajo las pasiones desordenadas de la vieja naturaleza caída y humana de la carne. Es una lucha constante hasta que tú y yo estemos en la presencia de Dios. Habrá una lucha constante entre el Espíritu y la carne, entre la carne y el Espíritu. Usted no podrá escapar, yo no podré escapar, nadie podrá escapar. Usted debe entender que la actuación del poder del Espíritu Santo en nuestro vivir diario es que hace la diferencia. Abra tu Biblia allá en Romanos capítulo 8, versículo 26. Lee ahí lo que está escrito para que usted tenga una idea de lo que es esta dimensión. Dice: y de igual manera el Espíritu, Espíritu con letra E mayúscula, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces Él hace un papel, una tarea, un trabajo de Él interpretar nuestra oración. Esa palabra aquí que ayuda en nuestra debilidad es la palabra griega sunantilambanomai. A ver, dila. Sunantilambanomai. Esto es, Dios lo entiende. Esa palabra quiere decir que el Espíritu toma tu oración. Él interpreta en el nivel del espíritu tu oración. Y al momento que Él interpreta en el nivel del espíritu tu oración, Él la lleva al Padre y Él intercede por ti con gemidos indecibles. Cuando una persona ora o no sabe cómo orar, Pablo actuaba humildemente, decía, no sabemos cómo pedir ni cómo orar. Y eso era el apóstol Pablo, imagina tú y yo. No sabemos cómo orar ni pedir, pero el Espíritu mismo, Él mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra en el griego, sunan tilan banomai, es una palabra extraordinaria. Cuando yo fui a Corea del Sur en la iglesia del Dr. Pong Yen Cho, en 1985, yo tuve el privilegio de tener una cita con él. El pastor de la mayor iglesia del mundo, entonces él tenía 560 mil miembros, ahora él tiene 1 millón de miembros. Cuando él oró por mí, él puso sus manos en mi cabeza y él demoró un tiempo para orar. Yo pensaba conmigo, ¿qué va a orar en inglés, español, portugués, en coreano o qué? Después él oró, Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, come right now. Y empezó a orar en inglés, claro, para que yo entendiera. Cuando él terminó de orar, yo le pregunté, ¿por qué usted demoró un tiempo para orar por mí? Él dijo, I was hearing the voice of the Holy Spirit. Yo estaba oyendo la voz del Espíritu Santo. Yo tenía que orar una oración dirigida en la perfecta voluntad de Dios por el Espíritu Santo. La oración sale de mí, pasa por ti, de acuerdo a tu fe y tu entendimiento. El Espíritu Santo la interpreta y lo lleva al Padre y entonces viene el resultado de la oración. Por eso hay oraciones que no son contestadas porque no son oraciones específicas. Dios contesta oraciones específicas. Dios bendiga tu obra. Dios dirá, ¿cuál obra? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál persona? ¿Cuál misionero? ¿Cuál su nombre? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Dios contesta oraciones específicas. Cuando el doctor Poyenshaw dijo que él tenía que oír la voz de Dios, esperar y orar bajo la dirección del Espíritu, que la oración pasaría, vendría del Espíritu, pasaría por él, pasaría por mí y regresaría a Dios, quiere decir que hay una oración en el nivel del Espíritu. Hay una oración que no se entiende, solo Él entiende, con gemidos indecibles, quiere decir, que no son interpretables humanamente, porque cuando oramos, esta palabra, sunan tilan banomai, es Dios que pone en nosotros lo que es el entendimiento de orar de acuerdo al Espíritu Santo. Es como una persona ayudando a llevar la carga, un fardo de leña, y poner en su espalda. El Espíritu Santo te ayuda a nuestra debilidad. La tercera persona de la Trinidad, el Consolador, es Dios. Entonces, el Padre, el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es como el agua. El agua es una agua en tres estados, sólido, líquido, gaseoso. 1 Juan 5 dice bien claro, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. La tercera persona de la Trinidad es el que te puede dar a usted victoria, mantenerle a usted una vida sujeta y controlada por el Espíritu, que te hace aborrecer las obras de la carne. Las obras de la carne cuando están sujetas al poder y a la autoridad del Espíritu es la única manera que usted puede vencer. No hay otra manera. No hay. La Biblia dice en el libro de Romanos, que es el libro clásico de la teología en relación a la teología del Espíritu, que las obras de la carne son infructuosas y lo llevan a la muerte. La mente carnal, la vida carnal, pero la vida en el Espíritu es vida. Cristo dijo, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida. Las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, son Espíritu y vida. En el histórico congreso del evangelismo mundial realizado en 74 en Lausanne, en Suiza, el Espíritu Santo, en alemán, Heiligen Geist, el Espíritu Santo, fue el tema de muchas prédicas de estudio en esta ocasión en Suiza. El reverendo doctor Godfrey Osermenza, de Accra, Ghana, dijo él, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Es trabajo de Él que vive en nosotros, darnos victorias diariamente en todas las áreas de nuestras vidas y nos llevar a vivir una vida nueva con Cristo diaria. Usted tiene una elección y usted tiene una opción. Usted puede vivir en la dimensión del Espíritu y participar de grandes bendiciones y de las grandes promesas que Dios tiene para usted. O usted puede ceder a la carne, ceder a la naturaleza caída del hombre y nunca llegar a un nivel que Dios tiene para usted. Recuerde las palabras que le voy a decir y nunca jamás se olvide. Son palabras sencillas, pero son palabras profundas. Dios no llevó 40 años para sacar Israel de Egipto. Dios llevó 40 años para sacar Egipto del corazón de Israel. Y no pudo hacerlo. Toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto. Solo Josué y Caleb, de la generación que salió de Egipto, y los que habían nacido en el desierto, entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Israel no estaba interesado en conocer a Dios. El Salmo 103 dice bien claro, pero bien claro, la palabra dice bien claro: sus caminos reveló a Moisés, pero sus obras a los hijos de Israel. ¿Caminos de qué? A Moisés, caminos de intimidad con Dios, caminos de oír la voz de Dios, caminos de milagro con Dios, caminos de conocimiento con Dios. Pero Israel no quería conocer a Dios. Israel quería comer, e Israel quería beber, e Israel quería agua, e Israel quería las obras. Toda la generación murió en el desierto. Solo la generación nueva que nació en el desierto y Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Ni Dios pudo quitar la rebelión del corazón de Israel, y lo llevó Dios trabajando en su vida 40 años y no lo pudo hacer. La naturaleza humana es terrible. Es una naturaleza vendida al pecado. Es una naturaleza caída. Una naturaleza que, si ella no está sujeta al poder y a la autoridad de Dios, usted hará las cosas que jamás usted ha imaginado pensar. Irá a violar todos los preceptos y las morales que usted puede haber establecido y las reglas que usted ha sido enseñado, porque la naturaleza humana es caída, es terrible. En primer lugar, ¿cómo podemos obtener victoria y vivir una vida sujeta y controlada por el Espíritu? En primer lugar, es a través de la actuación del Espíritu Santo en su vida que le dará victoria en contra del pecado. El pecado es real. Abra tu Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 2. Lea allí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hay dos leyes. Hay una ley de vida y hay una ley del pecado y de la muerte. La palabra librado aquí en el griego es la palabra eleutero. La palabra eleutero es libertar, resistir, dejar en libertad. En el Nuevo Testamento es exclusivamente la obra de Cristo que nos libera del pecado. Es hacerle usted libre. Hay una ley de vida y hay una ley de muerte. Una vez un vaquero aquí en Texas estaba paseando en un mall, en una tienda. Y él estaba mirando las tiendas que tenía sombreros y cintos y botas y todo ese asunto. Y él entró en una tienda y una señorita se acercó a él. La vendedora le dijo: caballero, ¿le gustaría algo de la tienda? Y él dijo: oh, muchas cosas esta tienda me ofrece. Son muy bonitos todo el material que está aquí, pero en realidad ninguna de ellas yo necesito. Así es el pecado. El pecado tiene una forma de venir a usted y enseñarle toda la belleza, pero lo exterior. Pero el diablo no enseña a usted lo que está atrás de la cortina. Él no le enseña a usted. Él pone las propagandas Budweiser y la bala de plata. Y él pone todas las propagandas. Pero él no le enseña a usted las viudas que están llorando por los maridos que murieron borrachos manejando el carro. Él le enseña a usted el sexo libre. Pero él no le enseña a usted que una persona muere de sida en cada 2 segundos en el mundo. Él no le enseña a usted los millones y millones de gente que bajan el infierno anualmente por el SIDA. El diablo no le va a enseñar a usted. Él no le va a enseñar las consecuencias del pecado. Él solamente le va a enseñar a usted los placeres del pecado. Él no le enseña a usted la paga del pecado, la culpa, el penalty. Él no le enseña a usted. Él le enseña a usted solo el momento del placer, porque él sabe lo que es, lo que usted va a pagar. La Biblia dice bien claro: la paga del pecado es muerte. Entonces hay un espíritu de vida y hay un espíritu de muerte. Cuando Caín estaba a punto de matar a su hermano, la Biblia dice bien claro que él oyó la voz de Dios, y Dios le dijo: el pecado está a tus puertas, pero tú tienes poder para enseñorar de él. Caín no conocía ni el primer pacto, la ley, mucho menos el segundo pacto, la alianza en Cristo, que tú y yo conocemos, que tenemos un mejor pacto. Sin embargo, Dios ya le había dicho a él que él tenía poder de elección. Usted tiene poder de elección. Usted puede elegir. Usted puede decidir. Nadie le ha forzado a usted pecar. Usted peca por libre y espontánea voluntad. La persona decide pecar. La persona opta en pecar. Usted tiene el control remoto en su mano en el cuarto de su hotel. Usted tiene la posibilidad y la elección de usted mirar lo que usted quiere. Pero usted puede honrar a tus ojos, honrar a tu esposa, honrar a Dios, honrar al ministerio, honrar a tus hijos y honrar a usted y no vivir una vida doble, hipócrita y cambiar el canal. El diablo con toda la fuerza del infierno no puede venir y le forzar a usted a apretar un canal y dejarlo allí. Él no lo puede hacer. Usted puede tomar el control remoto en la mano, el remote control, y decir, look at here, devil, I'm going to honor my life, I'm going to honor my God and my wife, voy a honrar a mi esposa, voy a honrar a Dios, al ministerio, look, plink, y usted lo puede apagar, y usted puede demostrarlo a él que usted vive una vida sujeta y controlada por el Espíritu. Usted puede hacer. Esta historia de decir, oh, the devil made me do it, el diablo me lo hizo hacer. No, un momento. Una vez, un hombre estaba siendo juzgado en la corte porque había robado una docena de manzanas. Y estaba el diablo a su lado. Y el juez dijo, eres culpable por robar las manzanas del supermarket. Y el hombre dijo, el diablo me lo hizo hacer, vuestra señoría. Y dijo el diablo que estaba al lado, eso es mentira. A mí no me gustan las manzanas. Él robó solo y él entró solo en el supermarket. Eso no es cierto, él lo hizo solo. No culpe el diablo en algo que usted hace. Todas las culpas se lo echan a él. Y él estará en el Irak matando a la gente en cuanto usted le está culpando que él le hizo a usted pecar. Él está en Irak. Él le puede influir. Su espíritu le puede influir. My friend, no culpe a alguien más de lo que es. Todo el problema reside en su carne. Todo el problema reside en su naturaleza. Las bendiciones se reciben cuando la vida está sujeta al Espíritu. El poder de Dios se recibe cuando la vida está sujeta al Espíritu. Las bendiciones físicas y materiales y la prosperidad espiritual y financiera de tu vida se recibe cuando vives en el Espíritu. Es muy fácil apuntar el dedo a los demás. Él puede influir, él puede tener sus demonios que le influyen, pero la culpa, la decisión, la elección, tiene usted. Una vez un predicador predicaba vehementemente contra el pecado en una iglesia anglosajona, con mucho poder y mucha unción. Y el pastor anglosajón le raló el saco y le dijo, hijo, no digas pecado, digas mal natural o desvío psicológico, porque decir pecado ofende la naturaleza divina que está en nosotros. Entonces el predicador paró el mensaje y dijo, ya regreso. Puso a alguien para cantar un corito, cruzó la calle y fue a una farmacia y compró un pomo de estricnina, veneno puro. Regresó y miró al pastor anglosajón americano y dijo, muy bien, lo que usted quiere es que yo cambie el nombre. Muy bien, vamos a tomar este pomo que dice veneno, poison, vamos a quitar el rótulo, y tomó un lápiz y vamos a escribir dulce de mentas. ¿Cuál es el problema? Vamos a cambiar el nombre, usted quiere cambiar el nombre. Tomó dos pastillas, le dio un vaso de agua, le dijo, tómalo. Y el pastor saltó y dijo, no, solo cambiaste de nombre, sigue siendo veneno adentro del pomo. Él dijo, that's right, tú puedes cambiar el nombre que usted quiere. Pecado sigue siendo pecado. Pecado es desobediencia en contra de la ley moral de Dios, desobediencia en contra de la ley espiritual de Dios y desobediencia en contra de la ley escritural de Dios. Pecado es real. Primero Juan 5 dice, bien claro, my friend, bien claro, la primera epístola de Juan. El que peca conscientemente es el diablo. Usted después de haber conocido a Cristo, si usted sigue pecando en una área y pecando en una área, dice bien claro en el libro de Hebreos, ya no habrá más expiación para este pecado. Porque usted sigue pecando conscientemente. Llegará el momento entonces que Dios le abandonará, como dice Romanos capítulo 1, que Dios los abandonó y los entregó a una mente depravada. Es cuando el Espíritu Santo te habla y el Espíritu Santo te redarguye y el Espíritu Santo te exhorta sobre una área de tu vida que tú estás mal, pero tú persistes en ella y tú sigues en ella y tú no oyes la voz de Dios y no obedeces. Llegará el momento que Dios ya no más te hablará y te entregará a una mente depravada. Entonces, cuando el Espíritu Santo te abandona, ni Dios más te puede ayudar. ¿Cómo se hace este proceso? Este proceso se llama downward. Romanos capítulo 1 es un camino hacia abajo al pozo del infierno. Cuando usted tenga tiempo, usted lea en su casa Romanos capítulo 1 y usted verá que es la naturaleza humana hacia abajo. Es una espiral de una decadencia hacia abajo. Y Dios los entregó a una mente reprobada. Es igual a la homosexualidad y el lesbianismo. Es una mente reprobada. Dios ya les habló tantas veces para arrepentirse, para cambiar, que ellos no han querido ir. Entonces, Dios los entregó a la inmundicia. Ya no hay más convicción del Espíritu Santo. Su mente está cauterizada. Ni Dios lo puede ayudar más. Es que llegó el momento de pecar contra el Espíritu Santo. Cuando se peca y se hiere contra el Espíritu Santo, no hay más manera de haber una convicción. Cuando usted persiste en su pecado y Dios te habla y usted no llora más, usted no tiene convicción y usted viene a la iglesia y persiste en pecado y usted no quiere cambiar, Dios le está dejando a usted y le está abandonando. Mejor que usted corra a la cruz antes que sea tarde demasiado, antes que Dios se enfade y termine la paciencia de Dios, porque cuando ya no hay más convicción espiritual en su vida de una área y de un pecado que Dios te está hablando que debes dejarlo y usted persiste en él, entonces Dios, my friend, ya no tendrás más responsabilidad. Hay cristianos atados en la pornografía y ministros atados en la pornografía y evangelistas han caído de la gracia y pastoras han caído de la gracia y Dios les ha hablado y Dios les ha hablado y la pornografía en la revista, la pornografía en la internet y la pornografía en videos y la pornografía en DVD, Dios les ha hablado y Dios les ha hablado y Dios les ha hablado, pero no han querido. No han querido arrepentirse y volver hacia atrás y Dios los ha dejado y han caído de la gracia. Oiga la voz de Dios, con Dios no se juega. Él te busca y te trae la convicción del Espíritu Santo, pero con Dios no se juega. Segundo, ¿cómo vivir una vida de victoria? ¿Cómo vivir una vida sujeta y controlada por el Espíritu? A través del poder y de la autoridad del Espíritu Santo, en segundo lugar, para que usted pueda vencer las tentaciones en su vida. Abra tu Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Léalo allí, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No hay tentación más grande que usted diga, oh, it was too much for me. Era demasiado. Eso no existe. Toda tentación es humana. Pero fiel es Dios que no os dejará tentar más de lo que podéis resistir, sino también juntamente con la tentación te dará la salida para que podáis soportar. Nadie que es tentado y falla el Señor diga, fue demasiado para mí. No, eso no es cierto. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, junto con la tentación, Él puede darle a usted la salida. Junto con la tentación, Él provee lo que es el libramiento a través del poder, de la unción, del Espíritu Santo. Si usted conoce una área de su vida que usted es tentado, usted tiene que reconocer esta área, reconocer un momento propicio del cual usted es tentado, un programa de televisión que usted no debe mirar que usted es tentado, leer revistas o artículos o programas mundanos que usted es tentado. Usted tiene que discernir, usted tiene que saber, usted tiene que tener la capacidad de vencer y desear que la actuación del Espíritu Santo en su vida sea real, porque todos tenemos áreas de debilidades, todos. Una vez un capitán de un barco cruzaba, atravesaba rápidamente arriba, ¿cómo se dice arriba? ¿Proa? ¿La proa? La proa, el convés del barco, y fue interrumpido, lo paró una señora y le dijo, señor capitán, ¿cuál es el problema? ¿Por qué usted está tan nervioso y camina de un lado al otro? Y el capitán dijo, señora, es que la veleta, ¿cómo se dice? La veleta, el timón, no la parte de arriba, que es una rueda enorme, sino abajo, la veleta. El que dirige el barco dijo, la veleta está rota, está quebrada. Y la señora dijo, ¿cuál es el problema, capitán, si está bajo el agua y nadie lo ve? Fíjese qué ignorancia. ¿Cuál es el problema? Se está bajo el agua y nadie lo ve. Y dijo él, no hay ningún problema. Solo estamos a camino a las rocas y a las piedras para ser destruidos. Nadie lo ve que está roto. Solo yo lo sé. Está escondido y estamos yendo a camino a la destrucción. Es igual los pecados escondidos de su vida. Los pecados que nadie lo conoce, que usted cede a la tentación, están escondidos. Tomar las pequeñas zorras, las zorras que destruyen las viñas. Está escondido, nadie lo sabe, su pastor no sabe, tal vez su esposa no sabe, tal vez su esposo no sabe, los hermanos no saben, pero está allí, la veleta está rota, y usted está camino a las rocas y a las piedras para la destrucción, y usted no se da cuenta que aunque está escondido a los ojos humanos, Dios lo ve, y el diablo lo sabe. Hay pecados escondidos de orgullo, de celos, de envidia, individualismo, de lo que es la búsqueda del exaltamiento personal, lo que es ministros en competencia y prepotencia por tener una visión extra particular de los demás, una visión mía que Dios me ha usado más que los demás, una competencia sin sentido en el ministerio porque son pecados escondidos. Pecados escondidos que nadie ve, pequeñas zorras, pequeños detalles que están adentro de su corazón y nadie los puede ver. Y si usted no trata y trabaja con estas áreas y estas áreas no están sujetas al Espíritu, llegará el momento que la carga y la presión de la tentación será tan fuerte que usted va a ceder. La tentación no es pecado, pecado es ceder a la tentación. El otro día estaba yo sentado adentro del avión en un viaje a Los Ángeles, Nueva York. Yo con una Biblia de este tamaño, con mi diccionario griego y hebreo, que escribo mis libros, y la mujer sentada a mi lado, 5 horas y 40 minutos de vuelo, Los Ángeles a Nueva York. Usted no va a creer que cuando llegamos a Nueva York, la mujer me mira a mí al lado del banco del avión y me dice, ¿usted va a tomar un taxi hasta la ciudad, hasta New York City? Y dije, no. Ella dijo, podemos tomar un taxi hasta la ciudad y de la ciudad después ver a dónde lo podemos ir. Yo le dije, excuse me. ¡Hombre! Pastor Gómez, yo con un biblazo de este tamaño casi le rompo la cabeza a la mujer con la Biblia. Un diccionario en el griego y en el hebreo. Me miró todo el tiempo y le dije, excuse me, ma'am. I am a man of God, I am a minister and a married man. Un hombre de Dios, un ministro y casado. Dijo, a eso no interesa. A eso no interesa. Para que usted vea el tiempo que nosotros estamos viviendo, a eso no interesa. Increíble. El changuerío que hay hoy en día. Hombre, en los aeropuertos, en los hoteles, everywhere. El otro día un pastor me dice a mí, ¿por qué cada vez que subes al púlpito dice, te saluda Damaris Catherine Jr., Damaris Catherine Jr.? Yo digo, well, porque es mi esposa, pero ellos no están contigo físicamente. Y le dije, mira, pastor, si tú tienes problema con tu mujer, yo le dije a este hombre, el problema es tuyo, yo no tengo con la mía. Cuando yo presento a Damaris, yo estoy dando a ella el lugar que a ella le corresponde y que a ella merece. Te saluda mi esposa Damaris, te saluda mis hijos Catherine Jr. Soy un hombre casado, soy un hombre de respeto y un hombre íntegro. Y pongo una línea entre yo y el changuerío. Y viene a la mesa y me saluda, Dios le bendiga, hermano, y Dios le bendiga con la mano. Usted ya vio durante los 10 años que va a ser ahora en diciembre, yo abrazar a alguna hermana en la mesa de los cafés y darle un beso en la mejilla de alguna hermana, usted no lo va a ver. La única persona que yo hice aquí en esta iglesia ya está con el Señor, la abuelita que conoció a Pancho Villa. Que podría ser mi bisabuela y tatarabuela. Dios le bendiga, hermano. Y las más jovencitas, a veces, son y le trata, Dios te bendiga, changolena, asegura que la mano, Dios te bendiga. Te bendiga, no, hombre, no. No. Usted tiene que cuidarse. Usted tiene que guardar su vida, su testimonio. Damas y yo estamos en un culto una vez. ¿Sabe que la gente viene a la mesa de los cafés y a veces te pone algo en la mano, una ofrenda, y dice, hermano, Dios te bendiga, ok, gracias, claro, tú no vas a abrir ahí delante de la persona, falta de ética. Vino una señora, y alta, atractiva, bien bonita, porque aquí nadie es ciego, todos tenemos ojos para ver. Y me puso algo en la mano y yo, gracias, hermano. Y le puso en el bolsillo y manejando el carro, dije, mira, Damaris, una hermana dio un pedido de oración o una ofrenda, no sé lo que es, a ver, vea. Y cuando Damaris miró, es un pedido, pero no de oración. Es un pedido, pero no de oración. ¿Sabe qué decía? Quiero dormir contigo. Así mismo. Y el número de teléfono, Dios mi testigo, adentro de una iglesia. No, my friend. No es que somos el galán de la película. No es que somos Alain Delon. No es que somos el Brad Pitt. No. O George Clooney. The sexiest man alive. No. Es que el diablo quiere cortar tu cabeza, derrumbarte y hacer caerte de la gracia. Tú tienes que saber, tú tienes que identificar. Hace algunos años atrás, que tal vez ya he dicho aquí, no lo sé, hace muchos años, Damas y yo fuimos a comer en un restaurantecito que siempre vamos a ver, que se llama El Ranchito. Un restaurante mexicano, porque a Damaris le encanta la comida mexicana. La mujer es cubana y le encanta la comida mexicana. Y va a comer su desayunito y sus huevos rancheros y su frijolito refrito. Y ahí la lleva de vez en cuando ella feliz comiendo su comida mexicana. Que, by the way, en caso que usted sea mexicano y no lo sepa, a 4 o 5 años atrás México ganó en Noruega la Feria Mundial de la Comida. México presentó 5,000 platillos diferentes de comida y todos con tortillas. Es el país que más tiene comidas diversas en el mundo. Ya estamos sintiendo el llamado a México, hombre. Ya estamos sintiendo el llamado a México. ¡Ay! En caso que usted no sepa. Estamos en este restaurante y viene la muchacha a atender, una muchacha muy bonita, muy bien parecida, muy atractiva, alta, muy bonita la muchacha. Aquí nadie es ciego. No, aquí nadie es ciego. Hay mujeres bonitas, atractivas, altas, elegantes y feas. Del club de las feas. Yes. Y hay muchachos bonitos, atractivos, bien vestidos, educados, inteligentes. Y hay bajitos, gorditos, panchovillitas, whatever it is. Hay de todo. Aquí nadie es ciego. Tenemos ojos para ver. Y tenemos un sentido para nos cuidar y mantener la distancia. Viene la chica a traer el bien. Y Damaris entretenida en su desayuno, me genó el bis. Y la chica viene y dobla el bill para el lado de adentro. Y escribe delante de Damaris. Escribe a mí: quiero dormir contigo. Puso el nombre, puso el teléfono. Llámame esta noche, escúcheme bien. Y puso: mi nombre es Dalila. Dalila, la reencarnación de aquella que usted ya sabe. Dalila, that's right. Y yo empecé a reírme de la petulancia, del atrevimiento. Imagínese yo ver estar en ese restaurante solo. La mujer se senta al lado de la mesa y come ahí junto ahí conmigo. Y yo empecé a reírme. Y Damaris entretenida. Como estábamos adentro de un restaurante mexicano, Damaris dije: ¿y tú qué traes? Y yo dije: tú supieras. ¿Y tú qué traes? Y yo le... Si es un otro hombre, doble el papelito, pone en el bolsillo y usted ya sabe. Le pasé a Damaris y Damaris empezó a reírse. Y Damaris empezó a reírse. Y yo le dije: ¿y tú ahora tú qué traes, hombre? ¿Y qué traes? Y Damaris dijo: cuidado, Sansonzito. Porque Dalila, mira, se quiere cortar la cabeza. Watch out. Watch out. ¿Cuántos hombres de Dios han cedido a la tentación? Y yo quiero decir esta noche con todo el respeto, porque tengo madre, tengo hermana, tengo esposa y tengo hija. Y le digo con todo el respeto, ¿cuál es este asunto del adventure? Este asunto de una fe, de una aventura, de un romance extramarital con una mujer. ¿Cuál es este problema que fascina a los hombres de andar con una changa que no es su esposa? Porque yo no entiendo eso. Yo no entiendo que yo termino la campaña mañana, cuando yo regreso a California el martes. Yo voy a una luna de miel con Damaris. No me llames el martes por la noche para comprar caster. No me llames para consejos. Yo siempre digo a Cristo: no regrese el lunes o el martes por la noche, regrese el miércoles. Escuche bien. ¿Cuál es el problema este de una fe, de una aventura? ¿Sabe lo que es tu perder tu unción, tu poder, tus invitaciones, tu ministerio, tu credencial? Perder lo que es la amistad que tú tienes, las puertas abiertas alrededor del mundo, tu nombre. Perder tu ministerio por dormir con una changa que no es tu esposa, hermano. ¿Qué asunto es ese de una fe? Que hombres de Dios han perdido todo. Han perdido sus ministerios, ministerios grandes, ministerios poderosos, por un momento. Y donde hay culpa, culpabilidad, no puede haber placer. Y le digo con todo el respeto, porque tengo madre, y tengo hermanas, y tengo esposa, y tengo hija. ¿Cuál es la diferencia? Si no hay diferencia ninguna entre ninguna mujer. Es el engaño del diablo. El engaño de una persona que vive en la dimensión de la carne, de la mente de la carne, que el diablo te hace ver algo diferente, que es diferente de tu esposa. ¿Qué es diferente? My friend, hay una inmoralidad en el medio del cuerpo de Cristo, de la iglesia, rampante, entre ministros, pastores, evangelistas y cantantes. Yo te digo a ti hoy, oiga la voz de Dios, viva una vida recta, una vida moral, una vida íntegra, una vida de credibilidad. Enseña al diablo que usted puede vencer, que usted puede ganar, que usted puede vivir una vida sujeta y controlada por el Espíritu. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Somos tentados, no es solamente el área de la sexualidad. Usted es tentado de hablar contra su pastor. Usted es intentado robar el dinero de la ofrenda. Usted es intentado en robar los diezmos del Señor. Usted es tentado, cada uno es tentado en su área de debilidad. David tenía 16 mujeres, pero cuando miró a Betseba, quería dormir con una mujer que no era de él. ¿Por qué? Es la naturaleza del corazón humano. Siempre vas a querer algo más que no tienes. Tenía 16 mujeres. Dios nos dio una y nos ha dicho, quédate contento con una, camarada. Y él tenía 16 y su hijito querido tuvo 1,000. 1,000 mujeres. 700 concubinas y 300 princesas. ¿No es increíble lo que es la naturaleza carnal? Salomón fue en una espiral de degradación hacia abajo y hacia la perdición. Y la Biblia no registra una oración de arrepentimiento, sino la Biblia dice, y las mujeres le volvieron su corazón hacia sus dioses y se inclinó Salomón a los dioses extranjeros. Increíble. Increíble. El poder de la carne, el poder de la sexualidad es increíble. David tenía 16 mujeres, pero tenía que dormir con la mujer que no era de él. Y el hombre, según el corazón de Dios, en un solo día se tornó adúltero y asesino. Porque durmió con la mujer y lo mandó a matar el marido. Y eso que era el hombre según el corazón de Dios, que será tú y yo, que no somos el hombre según el corazón de Dios. Sabemos que somos segundo, tercero, cuarto, quinto. Le doy un consejo esta noche por experiencia. Lo que yo he visto alrededor del mundo de hombres jugar con el fuego, usted se va a quemar. Usted se va a quemar, usted no puede caminar sobre el carbón con los pies sin quemarse. Usted se va a quemar. Manténgase en distancia. Manténgase su respeto. Mantenga su honradez. Y yo digo a las chicas que están aquí con todo el respeto, porque hay muchachas que están aquí por ser mis hijas, por la edad que usted tiene, por ser mi hija. Guarda tu vida, guarda tu cuerpo. Una muchacha que pierde su virginidad antes del matrimonio pierde 50% de su valor. Guarda su vida, guarda. Usted tiene que guardar su vida en cuatro áreas importantísimas y una vida sujeta al Espíritu. Si usted está huyendo de un asesino en la calle que tiene un cuchillo o un arma en su mano y usted puede entrar adentro de un carro, ¿cuántas puertas del carro usted cierra para que él no entre? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿O las cuatro? Las cuatro. Muy bien. Entonces, para usted vivir una vida sujeta y controlada por el Espíritu, usted tiene que cerrar cuatro puertas en tu vida. La puerta de tus ojos, la puerta de tu mente, la puerta de tu espíritu, de tu alma, y la puerta de tu cuerpo. Usted tiene que cerrarlas al enemigo. Ciérralas. Cierra la puerta de tus ojos, la puerta de tu mente, la puerta de tu espíritu, el espíritu del hombre, la sede del alma, de tus emociones, y la puerta de tu cuerpo. Ciérrala. Si usted quiere vivir una vida controlada por el Espíritu, ciérrala. Cada hotel que yo llego, pregunte ahora cuando yo regresé, que el hermano Sergio, el hermano Checo, que me fue a buscar en el aeropuerto, lo primero que yo digo cuando yo llego en un hotel, yo digo, por favor, desconéctame todos los movies. Yo no tengo tiempo ni de dormir, mucho menos para mirar movies. Solo me dejas con el CNN. Una vez yo hice esto en Atlanta, Georgia, y el muchacho empezó a llorar del otro lado del mostrador del hotel. Yo dije, ¿qué es que yo te dije? Y él salió y dijo, soy nieto de un pastor y jamás un evangelista ha hecho esto. Todos los evangelistas que llegan aquí miren películas, pero usted llegó y mandó desconectar las películas. Y él cayó de rodillas literalmente delante de mí y dijo, ore por mí, yo quiero reconciliarme con Cristo. Eres un hombre recto, eres un hombre íntegro. Increíble, increíble. No pierdas todo el trabajo, no pierdas tu unción, no pierdas tu poder, no pierdas tu autoridad, no pierdas todo tu esfuerzo, todo tu sudor, tus dones, tus talentos, las puertas abiertas, la unción y el poder de Dios, las credenciales, no pierdas, no pierdas por un momento. Vale la pena ser obediente en Cristo Jesús, vale la pena terminar la carrera, vale la pena ser llamado al cielo y decir, siervo buen y fiel, entra al gozo de tu Señor y oír estas palabras. Aleluya, alábalo, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya. Tercer lugar. Una vida sujeta y controlada por el Espíritu. Podemos obtener la victoria a través del Espíritu Santo. En tercer lugar, en contra de las aflicciones de nuestras vidas. Hay las aflicciones, van las pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedades. Ahora tú vives en Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Persecución? ¿Aflicción? ¿Inmigración? ¿O no? ¿Quién nos apartará? ¿Quién nos apartará? Ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, como está escrito. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y murió y resucitó por nosotros. Oh, somos más que vencedores. A través del poder del Espíritu Santo, usted puede vencer. Usted puede vencer las pruebas, vencer las tentaciones, vencer las tribulaciones. Usted puede vencer, my friend, esa presión. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! La palabra griega aquí de más que vencedores es la palabra griega upernekao. Diga upernekao, es estar bajo y sujeto al Espíritu. Oh, my friend, es vivir una vida extraordinaria. Una vez un hombre en sus caminadas por el mundo, en un campo encontró un, ¿cómo se dice? Un barn, un alfolí, esas casitas en el campo donde se guardan las herramientas del trabajo del campo. Encontró un barn y ahí encontró varias cajas. Y las cajas eran semillas que el diablo usaba en los corazones humanos y cada caja tenía un nombre. Y cada caja eran semillas y el diablo usaba estas semillas para plantar en el corazón de los hombres. Y tenía semillas de envidia, de codicia, de rabia, odio, lujuria, celo, depravación, inmoralidad. Él miró todas esas cajas. Entonces el diablo se presentó delante de él y dijo, pero hay una semilla que yo no he conseguido implantar en el corazón de un cierto tipo de personas. Y dijo el hombre, ¿de cuál? Yo no puedo sembrar estas semillas de odio, de rabia, de envidia, celo, inmoralidad, depravación. No puedo sembrar en la vida de un cristiano sujeto y controlado por el Espíritu. No puedo. No hay manera. Intento, pero no hay manera. Porque Él va a venir con todas las semillas que Él puede venir para implantar en usted. Y la mente es el campo de la batalla. Si Él gana tu mente, Él gana tu corazón. Él gana tu espíritu y Él gana tu cuerpo. Guardes tu mente, tus ojos, tu corazón y tu espíritu. Nadie los puede tocar. Solo Dios los puede tocar. Usted tiene que saber que aflicciones es real. Los jóvenes de Daniel, capítulo 3, Nabucodonosor los puso adentro del horno caliente. Y ellos no negaron al Señor. Y Nabucodonosor miró y dijo, pero yo miro cuatro. Y su asistente dijo, y miras bien porque hoy no tomaste tu tequila. ¿Te ves bien? Pusimos tres y miro cuatro. Y el último parece un hijo de los dioses. El Señor puede permitir el horno de la prueba, de la tribulación y de la enfermedad. Pero Él baja contigo en el horno caliente y da las manos contigo. Porque el cuarto hombre de Daniel capítulo 3 en el horno caliente era el Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo que caminó con Sidrach, Misach y Abdenego. Alabe al Señor Jesucristo en esa noche. Aleluya, alábalo. Alábalo. Aflicciones son reales. Problemas y luchas y tribulaciones son reales, pero todas ellas usted lo puede vencer. Escuche lo que le voy a decir. El diablo se levanta para caer. Cuando Él se levanta en tu vida, Él se levanta para caer. Él ya sabe que después de los 90 minutos al pitazo final, Él ya perdió el partido. Pero Él entra en el partido para fastidiarte. Porque Él ya sabe que Él ya perdió. Pero tenemos que admirar algo. Él es el perdedor más consistente que hay. Él nunca desiste. Él pierde y regresa. Él pierde y regresa. Él pierde y regresa. Él pierde. Cuando Él tentó a Cristo, cuando el Señor lo reprendió las tres veces, también está escrito, también está escrito, también está escrito, dice, y el Satanás lo dejó hasta un otro momento oportuno. El diablo va a intentar, y Él va a venir, y Él va a venir la segunda, y Él va a venir la tercera, y Él va a usar a la gente, y Él va a intentar, y Él va a intentar. Lo que Él tiene que encontrar en usted es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo en tu mente, la sangre de Cristo en tu corazón, la sangre de Cristo en tus ojos, la sangre de Cristo en tu espíritu, la sangre de Cristo en tu alma, la sangre de Cristo en tus palabras, la sangre de Cristo en tus actitudes, la sangre de Cristo en tu vivir diario, la sangre de Cristo en tu vida cristiana, la sangre de Cristo en tu familia, la sangre de Cristo en tu iglesia, la sangre de Cristo en tu trabajo, la sangre de Cristo en tu carro, la sangre de Cristo en todos tus quehaceres. Él no podrá tocarte porque es la sangre de Cristo que está en usted, es la sangre de Cristo que está en usted. Oh, alábalo. Aleluya. Oh, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alábalo. Alábalo. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alábalo. Alábalo. Alábalo. Usted puede vencer. Sí se puede. Todo es posible. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede vivir una vida recta. Usted puede vencer el pecado. Usted puede vencer las tentaciones. Usted puede vencer las aflicciones. Usted puede vencer las pruebas. Usted puede vencer las enfermedades. Usted puede vencer. El que le diga a usted que no puede, el único que le dice a usted eso es el que ya está derrotado. Él se levanta para caer. Él se levanta y cae. Se levanta y cae. Hace 2000 años que Él está intentando destruir a la iglesia, pero Él sabe, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No, es no. No dijo una posibilidad. O quizá, tal vez, maybe, perhaps, no. El diablo ya está derrotado. Que oiga los infiernos, que oiga todos los principados y potestades. Estás derrotado. La sangre de Cristo ya te derrotó en la cruz del Calvario. Ya te derrotó a través de la resurrección de la muerte. Aleluya. Estás estás derrotado, diablo. Estás derrotado en mi vida. Estás derrotado en la vida del pastor Gómez, su esposa y su familia. Estás derrotado en la vida del pastor Agustín. Estás derrotado en la vida de todos los pastores del mundo entero, en todos los continentes, en todas las iglesias, en todos los concilios, en todas las denominaciones. Estás derrotado, diablo. Estás derrotado, diablo. No puede, no puede. Seré vencedor. Serás vencedor. Seré vencedor.